Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almada José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almada Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Presente! Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Presente! ¡No olvidamos! ¡No perdonamos! ¡No nos reconciliamos! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Venceremos! Hola, yo soy Carla María Pericles y voy a hablarles acerca de las compañeras que se perdieron en la época de la dictadura. Pensamos que son desaparecidas. Y bueno, mi vida fue bastante fea en esa época. Fea. Pero traté de sobrevivir, nos cuidábamos entre todas, las pocas que éramos, las que éramos las visibles, porque ya éramos chicas trans y no renunciamos a nuestros deseos de ser trans libres. De mis compañeras que desaparecieron, puedo decir que vivíamos en un lugar en San Fernando, que era en la calle Alén, que éramos como 14 o 15. Siempre éramos muchas, porque la que encontraban por la calle la traíamos con nosotras. Para los militares éramos NN, como lo éramos para la policía, porque si desaparece una persona y nadie la va a buscar, es NN. Una se llamaba Sofía y nunca supe el apellido de ninguna de ellas. Otra chunchuna que sé positivamente que ella desapareció con la dictadura. Sarita, Cristian, Marita. Mucho tiempo nos perdimos cuando en la época de la dictadura porque vivíamos bastante escondidas. Entonces nos perdíamos los rastros. Hasta que después, a mí por ejemplo, por intermedio del Archivo de la Memoria Trans, encontré dos compañeras mías que hacía 40 años que no las veía. ¿Por qué no nos dábamos cuenta de que era un lugar clandestino de detención? Porque como ya nos llevaban siempre presa por cualquier motivo, no había mucho cambio entre la dictadura y la democracia que teníamos antes, porque también se sufrió mucho con el gobierno de María Estela Martínez de Perón. No nos dábamos cuenta. que de eso no se habla por lo general. La gente que sabía por el miedo, porque era el pánico total, no solamente nosotras. Hola, ¿qué tal? Soy una sobreviviente de la dictadura militar. Y bueno, y me llamo Juliana Carrizo. Estuve detenida, presa, en tiempo de la dictadura, en la comisaría de José León Suárez. Yo sentía ruidos, sentía golpes, sentía gritos, pero nunca me imaginé que era de la dictadura. Pues yo estaba en un calabozo donde me tenían tirada en un piso, que no me daban de comer. Y sentía esos gritos tan espantosos, que eran horrorosos, que era una cosa tan fea, tan fría, que me daba miedo, me daba terror. Pero no entendía qué era eso. Estábamos en casa, me forzaron la puerta, me patearon, entraron. Mi mami estaba acostada, la sacaron toda desnuda. A mi hermana se la llevaron con los ojos vendados. Reventar la casa, revolver todo. A veces teníamos papeles, teníamos algo, no teníamos nada. Y yo tenía 16, 17 años. Hola, ¿qué tal? Soy Aldana Gabriela Chocobar. Nacida el 9 de noviembre de 1963 en un pueblito de Tucumán llamado Concepción, Perla del Sur. Soy una de las pocas sobrevivientes de la última dictadura. Y los abusos siempre existieron. O sea que generalmente los abusos, ponele, había 7 u 8 chicas, a lo sumo más de 8 no tenían en los calabozos y siempre se las repartía. Siempre entre el grupo había 2 o 3 que se rescataban más, que eran más femeninas, entonces las apartaban del otro grupo y se las entregaban a los presos, ya sea por dinero o por alguna cosa que canjeaban los mismos policías con los pibes que estaban presos. A ver, ¿cómo te puedo decir? Había unas ciertas horas de la noche que se escuchaba, los policías siempre ponían música fuerte, ¿me entendés? Se escuchaban las músicas de los policías y había otras chicas que decían que no hagamos ruido porque se escuchaban que se quejaban o que gritaban. O que gritaban así como desconsolados, lloraban. Eso sí me acuerdo clarito, porque nosotros entrábamos a la comisaría, había una puertita, 3 escalones, bajaba el calabozo nuestro. Y al lado un paredón grandísimo con una puerta de fierro, creo que era, con 3 rejitas así, de ahí donde se escuchaba, así, en la madrugada nada más. Durante el día no escuchabas nada. Y las puertas siempre se abrían 10:30, 11 de la noche, de ese lugar. Agradecemos al Archivo de la Memoria Trans por sus valiosos testimonios. Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy. Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy. Cuando me pusiste nombre, me condenaste a ser vos. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Una pluma no hace un ganso, yo solo quiero ser yo. Milonga queer, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien y si no, no. Desperdiciaste tu vida viendo quién es rara o no. Desperdiciaste tu vida viendo quién es raro o no. Pero lo más sorprendente, que creas que la rara soy yo. Después sacaste una ley que me discrimina a mí. Después sacaste otra ley que me legitima a mí. A mí no me des permiso porque no te lo pedí.